silencio, del vacío la intención. Nací sin nombre ni rostro, solo fuego y convicción. Molde la oscuridad a golpes de distorsión. De mi aliento brotó el mago, la muerte y la redención. Forjé dioses con mis manos, tracé lunas sobre el sol. Cada carta es mi pecado, cada verso creación. El caos fue mi templo, el error mi devoción. En cada sombra hay un eco de mi propia canción. Soy el creador del loco y del juicio, del miedo y del amor, de la torre y su ruina, de la estrella que ilumina, del trueno y la salvación. Con tinta de redención le di voz a los caídos, les juré rebelión. Vi al ermitaño buscar mi rostro, a la fuerza temblar ante mi voz, al diablo romper sus propios muros, al mundo girar bajo mi control. Del polvo hice caminos, del dolor inspiración. Soy la chispa entre los mitos, soy tu maldición. Soy el creador del principio y del error, del trueno y la redención. Cada carta, cada historia nace, arde y se evapora en mi canción. Cuando el último acorde suene.